Con el primer rayo de luz, mi sueño acaba. Me pongo en pie y cargo la cruz a mis espaldas. Resentido afronto la cruda verdad. Hoy es nuestro día rojo y tú tendrás un obsequio singular. Tú detrás de un lóbrego rincón habita el miedo en un ingenio que salió del mismo infierno. Impaciente lo hago mío sin dudar. Mi tormento y tu condena se unirán en un brusco funeral. Tu vida va a oscurecer, sumisa bajo mis pies, y ya nunca más te despertará. De rodillas mi regalo tomarás, un presente indefectible y eficaz, sobredosis de metal. Tu vida va a oscurecer, despertarás.